mostaza verde. Y es que estaban quemando los plebes. Les dije, compas, denme un toque. Ya tengo rato de no ponerle. Ya pegué como 20 jalones. Y al rato empecé a mirar visiones. Miré un árbol que estaba enfrente. Les dije, corran bien en los verdes. Corrimos pa' todos lados, creíamos que eran soldados. Andábamos paniqueados, nos tiramos pecho abajo, con el culo en las manos, todos bien azorrillados, buscando cualquier lugar para poder atollarnos. Unos trepaban las bardas, así como el hombre araña. Las saltaban fácilmente, pues para todo hay mañas. Yo agarré una bicicleta y me fui para la casa. Y bien rápido y furioso, decía a ver si estos me alcanzan. Y sáquelo, compadre, pa' andar igual es que no. Llegué a la casa bien asustado, le dije, jefa, vengo apurado. Abre la puerta, vienen los guachos, vienen por mí, ya me andan buscando. Mi mamá ya se me estaba asustando, pero me vio bien y de volada. Supo lo que me estaba pasando, sabía que estaba alucinando. Cabrón, no seas mentiroso, trae los ojos colorados. Yo ya no me chupo el dedo, tú vienes bien marihuano. No que ya estabas compuesto, ni todo lo que he gastado en todos los pinches centros para verte mejorado. Al día siguiente temprano llegó por mí un comando, pues era la voladora que mi mamá le había llamado. Me agarraron de las patas, me aventaron para el carro, y en la pinche roba niños me tenían amarquetado. Y díganos las drogas, pariente. Más vale.